le creída, ya deja de hablarme que voy a enojarme. Estos caprichos de nena me tienen cansado, no quiero escucharte. Escucha bien un momento, no es solo mi culpa, tú me descuidaste. Creí poder olvidarte y a pesar de todo no dejo de amarte. Puras palabras las tuyas, me engañas con otro, no te creo nada. Deja de hablarme que voy a enojarme. Tus caprichos tenés.